Maxi Chelis y Andy. Yeah. No te preocupes que aquí canto yo. Paso a paso, yo voy olvidándote. Mientras tanto, hoy seguiré tomando. Porque perdí el tiempo contigo mientras otra buscaba mi amor. Borraré tu recuerdo conmigo, a todo eso le diré adiós. Por eso yo quisiera ser como el aire. Llego y me voy, donde esté no habrá compromiso. Por eso yo quisiera ser como el aire. Llego y me voy, donde esté no habrá compromiso. Esta relación está acá y fuiste tú la que falló. La culpa no fue mía, culpable tu corazón. Me fuiste infiel, te convertiste en cualquiera. Esta relación está acá y fuiste tú la que falló. La culpa no fue mía, culpable tu corazón. Me fuiste infiel, te convertiste en cualquiera. Paso a paso, yo voy olvidándote. Mientras tanto, hoy seguiré tomando. Porque perdí el tiempo contigo mientras otra buscaba mi amor. Borraré tus recuerdos conmigo, a todo eso le diré adiós. Por eso yo quisiera ser como el aire. Llego y me voy, donde esté no habrá compromiso. Yo quisiera ser como el aire. Llego y me voy, donde esté no habrá compromiso. A Mauri con gas, DJ Ander, DJ Jackson, la voz del mundo. Y J, vida es tu culpa que esta relación se acaba. Tienes mente de una mujer mala, que le falla el corazón y te tira al olvido cuando otro le calienta el oído. Culpa que esta relación se acaba. Una mujer mala que le falla el corazón y te tira al olvido cuando otro le calienta el oído. Yo quisiera ser como el aire. Llego y me voy, donde esté no habrá compromiso. Por eso yo quisiera ser como el aire. Llego y me voy, donde esté no habrá compromiso. Fue por tu culpa que esta relación se acaba. Tienes mente de una mujer mala. Se acaba, tienes mente de una mujer mala.